destino al azar, la luna me habló. Estamos escuchando y recibiendo en esta mañana de lunes aquí en Radio Centenario al cantautor uruguayo Juan Mariño, gestor cultural, productor de festivales de música y licenciado en comunicación. Juan, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien, por suerte. Todo preparando para lo que va a ser el próximo sábado esta presentación del disco La Rebelión de los Picaflores, que ya tiene nueva fecha de presentación también. Porque se Juan. Agotaron las entradas del 20. Es así, estamos ya en la recta final, los últimos días ya me entran todos los nervios, lo pienso, pero sí, sábado 20 de mayo y domingo 21, la presentación oficial de La Rebelión de los Picaflores, que por suerte ya el sábado 20 está agotado, así que estamos con toda la energía ahí para el domingo. Contanos bien la hora, cómo es el tema, para el sábado primero que nada, por lo menos para saber. Bien, sí, mira, va a ser, la presentación es en el Teatro Agado, que queda ahí en Montevideo, en Canelones y Paraguay, y se cita a las 20:30 horas. Va a estar abriendo el show unos compas de Buenos Aires, Lumini Zion, bien, que son una banda referente ahí de la zona oeste de Buenos Aires. Ajá. Y sobre las 9:05 vamos a estar empezando nosotros, bien. Es un show como bastante largo, pues repaso como toda la discografía mía, la discografía de Misión, ¿no? De lo que fue la banda que tuve y eso. Y el domingo es lo mismo, mismo lugar, misma hora, ahí sala está. Gadu, 20:30 horas también. Y eso va a posibilitar a la gente que vaya al sábado que diga que te quiera ver de nuevo el domingo y que invite a otras personas también. Total, decir, bueno, se manija, voy a verlo dos días y... Claro. Igual, una cosa importante, anden atentos a las redes porque hay algunos sorteos que van a salir esta semana de entradas del sábado. Ah, mira. Por si justo pueden ir solamente el sábado, pueden estar ahí atentos que se van a estar haciendo algunos sorteos. Bien. ¿Para el domingo sí quedan entradas? Sí, para el domingo quedan todavía algunas entradas. Igual viste que siempre los uruguayos dejamos todo para último momento. Sí, sí. Que me pasó mismo con el 20, dije, chiquines, quedan pocas entradas. Está tranqui, tranqui. Quedan pocas entradas. Y después dijeron, no, ya se agotaron, no sé qué. Sí, digo, sí. Así que bueno, ahora va a venir el domingo. Seguro, seguro. Anduviste de viaje, sí. ¿No? Vos, ahora viene una banda de Buenos Aires. ¿Vos anduviste por allí? Sí, sí, estuve en 2022 promocionando mi disco, que yo lo lancé en julio, me acuerdo incluso que estuve hablando con ustedes, sí. Lo que fue el lanzamiento del disco, y estuve por Argentina y por Brasil un par de veces, también haciendo una girita por acá por Uruguay, me fui a Buenos Aires, después estuve por Porto Alegre, San Leopoldo, Nuevo Hamburgo y San Francisco de Paula, que sería toda la parte de Río Grande do Sul, y acá en Uruguay estuve por Montevideo, Canelones y Rocha, haciendo como una gira, difundiendo ahí el disco. Juan, ¿qué encontramos en la Rebelión de los Picaflores? ¿Qué vamos a encontrar para escucharlo justamente? Contanos un poco sobre eso. Mira, es un disco como bastante ecléptico, ¿no? O sea, no se puede marcar 100% en un estilo, pero porque el disco es como... Son una serie de canciones que no entraron en la banda que tenía. Entonces... Es como que hay desde algunos rock, algunos candombes, algo de pop, algo de funk, está como todo ahí en una licuadora, claro. Y salió el disco. De por sí se podría como definir más como un pop rock, está con influencias del candombe, que es como un poco lo que estoy haciendo y lo que presento más en vivo, pero como te digo, hay algo de funk, hay algo de rock, como bastante pop, es como va por ahí, y en el show vamos a intentar hacerlo como bastante igual al disco, ¿no? A nivel de formato, a nivel de estructura, entonces va a ser bastante fiel a lo que es el disco. Y vos como artista personalmente, ¿cómo han sido este tiempo? ¿Qué evolución has visto en nuestra música y en vos en particular como profesional? Mira, puntualmente hablando de mí, o sea, viene siendo un proceso súper lindo porque, como te decía, o sea, formé parte de una banda por 10 años y lanzarme de solista fue como que me dio un montón de miedo, ¿no? Lanzarme como en solitario, encarar los escenarios solos o armar todo un equipo nuevo, canciones nuevas, como que tal. Y es como un poco desnudarse en la música, ¿no? Decir, bueno, estoy solito, estoy desnudo en un escenario y estas son mis canciones. Pero por otro lado, eso fue también un proceso personal súper lindo, porque me hizo sacarme un montón de miedos, un montón de complejos con mi voz, con mis canciones, ¿no? Con lo que yo hago, y en sí viene siendo un proceso súper lindo. Cuando me tiré como a lanzar el disco y a hacer giras por Uruguay, por Brasil, ahí entendí que era lo que tenía que hacer. O sea, poder irme solo a Argentina o a Brasil, lo mismo acá a Rocha, en Uruguay, y viajar con la guitarra, conocer gente linda, hacerme un montón de conocidos, ¿no? También por esto de la música, tener esa posibilidad gracias a la música, para mí es hermoso. Y ahí es como que me di cuenta que por eso lo hago, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ¿por qué estás en la música? Y para eso, pues, el conocer gente, el poder viajar, el compartir tus canciones, creo que ahí es donde todo cobra sentido de todo el esfuerzo que uno le mete, ¿no? Y se encuentra ese espacio, Juan, en un momento en el que estamos permanentemente bombardeados por distintos tipos de músicas de diferentes partes del mundo. ¿Cómo, perdón? Si se encuentra ese espacio, vos en particular como un artista que decidiste lanzarte y justamente encontrar ese espacio, digo, porque viste que estamos, como te decía recién, recibiendo música de todo tipo, de todas partes del mundo, mucha música comercial que abarca grandes espacios en los medios de difusión. ¿Encontraste ese espacio? ¿Cómo es esa situación particular? Sí, mira, puntualmente con esa pregunta, querido, a mí me pasa que toda mi vida tuve como esa duda, ¿no? Es decir, ¿existe ese espacio? Bueno, o sea, ¿tendré ese espacio? ¿Encontraré ese espacio? Y después con los años uno se da cuenta que en verdad ese espacio hay como que crearlo, ¿no? O sea, uno tiene que crearse su espacio, sea en el mercado o, como decís, ¿no? En esto del bombardeo constante de información, que es real. Pasa con la música, pasa con las marcas, con las ventas en general, ¿no? Y está bueno como uno decir, bueno, visualizar si hay un nicho, ¿no? De mercado, si hay un nicho cultural, en este caso, bueno, en el candombe, en el pop rock, como está, ok, la gente escucha, una gente haciendo música celta, y capaz que hay un nicho de mercado, ¿no? Como muy reducido, está, Uruguay, candombe, pop rock, ¿no? Como influencias latinoamericanas, crecimiento de Uruguay en el mercado latinoamericano, intercambios, no sé, inserción del mercado uruguayo en los mercados de música de Brasil, está, hay un contexto proclive para que mi música pueda estar ahí. El tema es claro, yo también crearme el espacio para ir ahí, decir, bueno, Juan, tenés que ir para ahí, y no, y ahí empezar también como a mostrarle al público todo el tiempo, hola, soy Juan, no, hola, este es mi disco, hola, claro, vengo a tocar, y ahí la gente dice, vos, ¿qué onda este pibe, no? ¿Quién es? Sí, sí. ¿Qué onda esta música? Y ahí naturalmente, bueno, obviamente hay gente que no le gusta, hay gente que se copa, y empezás como a ganar un poco de público, y bueno, y se van dando como distintas cosas súper lindas. Con la base de hacer tu trabajo y de lo que vos sentís en la música y no tener que transformarte para ingresar en algún lugar, total, ¿no? Para que se difunda tu música. Sí, total. Y también en eso, es decir, no estar esperando, es decir, que a ver, que a usted le debe pasar, capaz como programa o mismo como radio, decir, bueno, quiero que venga un mega super sponsor a que me cubra todos los... Y capaz, digo, mira, querido, capaz no va a pasar. es muy utópico, es hermoso, ¿no? Viajar y pensar en eso, pero claro, la realidad es que si uno no sale a buscar, sea ese sponsor, o sea ese sello discográfico, o sea ese bar en Brasil para ir a tocar, no va a venir, salvo que sea, no sé, Serindion o Adele, o estos mega, ¿no? Y la realidad es que no es mi caso, entonces tengo que salir a generarme esos espacios, y de a poquito, como te digo, la gente va viendo, va entendiendo qué hago, se va ocupando y bueno, y ahí va generando como un público. Interesante eso, en esta época en que viste que todo puede ser que Spotify, que te mando, lo mando por acá, lo mando por allá, vos estás diciendo que hay una diferencia si vas personalmente, si estás personalmente. Total, total. Y sabes qué pasa, Ángeles, también que estamos en una época, que es lo que decía recién, también lo que me decían, de que estamos en una época de bombardeo de información, que es real, y eso da al público y a los artistas, sí, una accesibilidad mucho más momentánea, más instantánea a las plataformas de streaming. Por ejemplo, Ángel le dice, bueno, de ahora en más voy a hacer música, tengo una banda, grabo dos canciones y la subo a Spotify, y lo puedes hacer incluso gratis. O sea, todo lo que te dije lo puedes hacer gratis, grabar, claro, en tu casa, subirlo a Spotify gratis y lanzarlo. El tema es, bueno, el mercado de música y cualquier mercado no es solamente ir, me siento enfrente de un micrófono y hago radio. Ah, no, Juan, o sea, hay toda una lógica radial del mercado atrás para que uno pueda llegar a vivir de eso, para que uno pueda visibilizar su programa, ¿no? Tener buenos sponsors. Entonces, lo mismo es con la música. La accesibilidad a estas plataformas hace que que muchos colegas digan, oh, está listo, lanzo un tema, no le aviso a nadie, lo pongo en Spotify. Claro. Y hay todo un trabajo que hay que hacer, que mismo yo siempre la juego también, ¿no? A Blanca decir, Blanca, te estoy molestando de vuelta, vine acá, como en eso de todo el tiempo estar, querido, querida, puedo presentar esto sin compromiso, como uno moverse. Es mucho porque mejor si no, sí. Y sí, sí, yo siempre digo lo mismo, uno es una gotita en un mar, ¿no? Entonces, esa gota o ese balde de agua tiene que ser o el más frío o el más caliente para que den un impacto más grande, ¿no? En el mercado. Entonces, si vos solamente lanzás un tema, tal, lo escucho yo, capaz que lo escucha Blanca, Ángeles, y ta, y quedó ahí. Sí, sí, sí. Entonces, generar la forma de tener más escuchas, sobre todo para no perder el objetivo de, bueno, ¿para qué hago música, no? Está para clarísimo. Compartir con el público. Y a vos en ese caso también te sirve ese conocimiento, obviamente, y preparación que tenés en comunicación y que has sido gestor cultural y productor de festivales, ¿no? Total, total. Ahí es donde yo soy consciente también que, como vos decís, quería esta rama profesional de la gestión, de la comunicación, de la producción. Me ha dado también, no sé si un conocimiento, pero sí una experiencia de decir, sé que por acá puede rendir y por acá no. O por lo menos esto es lo que me ha rendido a mí. Y esto es lo que no me ha rendido tanto, ¿no? Claro. Como ser consciente en base a lo que uno hace, capaz con un método, si uno quiere decirlo así, ¿no? Generar un método para tener más reproducciones, para entrar en un festival. Y sí, y la realidad es que, como vos decís, tanto en comunicación, en marketing digital o en producción de eventos, te da un conocimiento que puede ser replicable a otras áreas, ¿no? Y eso está bueno. ¿En Brasil dónde estuviste? ¿Cómo, perdón? En Brasil, cuando estuviste en Brasil, ¿por dónde anduviste? Sí, mira, en agosto del año pasado estuve por São Leopoldo, que sería como las afueras de Porto Alegre. Ajá. Es una ciudad ahí a las afueras, a 40, 50 kilómetros, y después también fui a hacer unos shows en Porto Alegre. Mirá, en noviembre, que fue mi segunda vez que fui, estuve en Porto Alegre, en São Leopoldo también, y en San Francisco de Paula, que sería como también más al norte de Porto Alegre, que ahí estuve como en un festival. Esos fueron los lugares. Muy bueno. Bueno, sí. Vos cuando hoy decías esto que es ahí en Montevideo, quiere decir, vos hablás desde afuera de Montevideo, en Canelones estás vos, ¿no? Es verdad. ¿Estás en la costa, en Paso Carrasco? ¿En cuál, de qué lado estás? Mira, yo estoy en Ciudad de la Costa, que sería como el municipio, ¿no? Sí. De acá de la costa, y estoy en Lagomar, puntualmente, acá cerquita del shopping, como para que sea una idea geográfica. Yo siempre fui de Shangri-La, y ahora también me mudé y estoy acá en Lagomar. Mirá vos, en Paso Carrasco también tenés tu buena pegada. En Paso Carrasco hay una movida cultural muy grande, sí, porque estamos muy cerca, ¿no? O sea, es Paso cierto. Carrasco, Ciudad de la Costa, y es como que culturalmente compartimos mucho. Paso Carrasco es como está ahí entre medio de la costa y Carrasco, ¿no? Es verdad. Y Montevideo, pero claro, tiene la playa como la costa, tiene los parques, tiene lo verde de la costa, pero tiene también la accesibilidad montevideana. Entonces sí, es como sí. que está ahí en el medio, es una transición. Es diferente, sí, totalmente es diferente, sin duda. Total, sí, sí. Bueno, así que Juan, queda la invitación en este caso para el domingo 21. Total, domingo 21, 20-30 horas en el Teatro Agado. Perfecto. Bárbaro. Y te pueden seguir a través de todas las redes sociales, ¿no? Sí, las plataformas ahí, sean plataformas digitales para escuchar la música, que estoy en Spotify, YouTube y bueno, en todas las cuestiones. Y en las redes sociales, que estaría en Instagram como Juan Mariño, Facebook, la fanpage también Juan Mariño y Twitter. Por ahí Muy está bien. Todo lo que hago. Bueno, gracias por mandar siempre la información y la música y quedamos acá expectantes por lo que venga. Muchas gracias, querido. Gracias a ustedes por el espacio, gracias a Blanca que siempre me da para adelante y a ustedes también. Y bueno, nos estaremos viendo entonces en breve. Un Chao. Abrazo, Juan. Muchas gracias, queridos. Abrazo grande. Juan Mariño estuvo aquí con nosotros. Fire.